Buenas noches, Tamara. Buenas noches, metalíferas. Buenas noches, metalíferos. Buenas noches, Patrick. ¿Qué tal? Estamos una vez más por FM 99.7, FM Chevarracas. El que sea valiente, tenga ganas, esté aburrido, se quiera comunicar, tenga algo que expresar o algo copado de su corazón para poder compartir con los demás, al 43019917. ¿Y a qué sitios se puede comunicar? Ah, si la antena se le declara en insurrección y no quiere saber nada, está en internet en chevarracas.blogspot.com.ar, que se puede escuchar por ahí desde las PC, y si no, también por la aplica del Play Store para los celus con Android, si tenés Windows Cavioli, pero cada vez son menos, así que en el Play Store hay una aplicación desde donde se puede escuchar con el celu sin que se entrecorte el audio. Y después, si les falta uno para la banda, si están armando una fecha, si perdieron un platillo en la última fecha, por favor, esperemos que no sea el caso, o alguna cosa así que merezca ser agitada, en el Facebook, en la página de Espíritu Inmortal, la del micrófono con las alitas, ahí se puede pasar el aviso y será debidamente agitado, que para eso estamos. El micrófono que se eleva en alas de fuego. Agárralo, que si no, otra que la estratosfera. Bueno, no lo encontramos más. Para que se pregunte qué es lo que estaba sonando, que es la apertura, es de una banda muy interesante que está por sacar un disco. ¿A cuándo, pibes? Exacto. La Venganza del Sur. Exactamente. Y nos hicieron un tema, son de lo más chulo. No solamente por eso, el clan Bucato es muy groso. Bueno, ¿con qué vamos, señorita? ¿Con qué arrancamos? Con un bloque de esos que me dejan a mí sin saber qué es el piso, qué es el techo, cómo era todo por el pogo. Es con No Más Opresión de New Blood y Sigo de Pie de Nuevo Poder. No me dejo vencer por estos hijos de mil. What? acá estamos un poco calientes por las ínfulas de ciertas bandas que porque tienen trayectoria piensan que se comen al mundo. Más que nada porque son, no sé, creadores de un estilo, o toda la carrera que tengas y todo. Sí, pero justamente, mucha chapa. Justamente, si tenés todo eso, ¿te hace falta hacer esa estupidez? Estoy hablando puntualmente de Venom sin Cronos Sodom. Le mandó bajar el sonido a Nervosa 15 minutos antes de que terminaran. En Chile. Tocaban Nervosa y Venom y le mandó bajar el sonido. Fue más o menos como lo que pasó acá cuando Malmsteen, el organizador del show de Malmsteen, había puesto bandas soportes y Malmsteen se las hizo quitar. Para mí se sienten humillados porque ya no están a la altura. O no sé, porque no les da el cuero, o porque son unos asquerosos de mierda, arrogantes. Dicen que no es la primera vez que hace una estupidez así este caballero. Pero no tiene justificación. Para mí no tiene ninguna. Encima los comentarios sobre cómo venía sonando y tocando Nervosa eran que estaban rampiendo la cara. Ahí seguramente por se eso. Le se le frunció algo, me parece. Pero igual, justamente entre... No es así. Vienen de afuera a hacernos eso, no nos hacemos eso entre nosotros. Por eso me hago eco de un puterío que de otra forma por ahí no lo haría. Porque entre nosotros esas cosas no nos las hacemos. No sé si es puterío, a mí me molesta la deslealtad, la falta de hermandad, el respeto hacia los otros músicos, porque estás en la misma situación, flaco, por más años que tengas, las otras la estaban rompiendo, por eso tuviste que no sé qué carajo le pasa en la cabeza, porque realmente no lo explico. Me molesta mucho esas cosas. Bueno, vamos a pudrirla un cacho con Suplicio, de la obra maestra del odio de Manifiesto, y después con Escrito con Veneno, del disco, por fin disco, de M28. qué buenas bandas. Espectacular está sonando eso. Se suenan todas las bandas de acá. No tenemos nada que envidiarle a nadie. No, es esa sección esta vez no sale. Hoy no sale, es verdad. Se me cayeron los manifiesto, ¿no es cierto? Postizos. El tema Suplicio. Suplicio. Y M28. Escrito con veneno. Escrito con veneno. Con toda la bronca ahí. Exactamente. Bandas descrañantes. Bueno, primero quiero mandar saludos, un abrazo inmenso de corazón a una persona que quiero muchísimo, que se ha cansado de pegarme trompadas en la panza, a Melisa Bernicos. Así como la conocen los que la conocen, que es una dulzurita. Bueno, como practicábamos, era lo que tenía que hacer, no de violencia. Bueno, un abrazo inmenso, Meli, te queremos mucho. Y un feliz cumpleaños para el Podri de Bloodfiend. Exacto. Que cumplió años ayer. Pero bueno, ayer no salíamos al aire. No va a sonar hoy, pero va a sonar la semana que viene. Bien. Y también tenemos fechas, ¿verdad? Una fecha muy importante. El sábado 28 de octubre, a las 23 horas, Tres Potencias Fest. Cele, Cacho y Miri juntos por primera vez. Tocan. Werken. Interceptor. Destripador. Y Acásica. ¿A dónde es eso? En la Cultura del Sur, ahí en Mix 1066, en Temperley. ¿Dónde se hacen las ferias metaleras? ¿Cuánto sale eso? 80 manguetes. Nada más. Esto es a las 23 horas. Ah, sí. Organiza Artillería Pesada. Y bueno, también están festejando los 29 años de para aquellos que están en el metal. Abrazos y que sea rock. Para todos los que estamos aquí. Bueno, y ahora vamos con nuestra querida sección. El ataque de los clones. set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the Acá estoy viendo una remera de los Gauchos de Güemes. No, Güemes se llama, ¿no? La banda. Sí, Güemes. Y el disco se llama Güemes y sus infernales. Después, porque no anunciamos los temas del ataque de los clones. Eso, ¿qué fue lo que sonó recién? Primero sonó Roots, Bloody Roots de Sepultura. Y después Bodies, Let the Bodies Hit the Floor. De cuando había así todas fiestas new metal y pasaban esos temas en los parlantes que saturaban todo. The Drowning Pool. El tema es que no es solamente con ese era tema. Era otra banda, yo pensé que era un compilado. Hay otro tema que también. Y dedicado a Pato, el capitán pañalero, que venía cantando las cantidades de los pañales con el tema de Drowning Pool y me hizo acordar del tema y entonces ahí encontré el clon. Sí, vos decías de los Gauchos de Güemes. Exacto, ¿qué significa? Yo quiero saber, quiero escuchar tu remera. ¿Qué es lo que dice? La semana pasada o la anterior sonó. Que pasamos Serpiente de Poder, el tema que habla de Tupac Amaru. Es una banda, resulta que está Miguel Maciel en la banda. Yo decía, esto es Remastifal, esto es Remastifal, esto es Remastifal. Claro que es Remastifal. Y la vi en vivo el sábado y me llamó muchísimo la atención que suenan como una pared hecha de adoquines macizos, de los de antes, de los que te rompías el alma si te caías arriba de eso. Pero se entiende todo. Re podrido, re agrieta. se entiende todo. Y clarito. Se entiende la letra. Entendí más la letra en vivo que en el disco. No entendíamos nada. No se suena así. Fue muy guaso eso. Lo que suena, la verdad, me dejó anonadada. Sí, así le decían a... No, deja. Las formas farmacéuticas. Ya las veo en la sopa. No, al enema. Por eso. Anonadado, por eso. Se me hizo agua. Le pido acá. Fue muy Seba eso. Sí. Un abrazo y un chu. Si andas por ahí, Sebastián. Bueno, mandan saludos Jorge Bocha Moyano. Vamos, dice, todavía. Aguante espíritu. Esa. Y acá nos está haciendo el aguante Cele también. Ay, y debe estar Cacho también ahí. Sí, los dos. Que escucharlos por internet y no se puede. Dice, abrazo a ambos. Hay que ver cómo haces con un solo abrazo para abrazarnos a los dos, Eli. Te quiero ver ahí. Y con Cacho, por ahí entre los dos, podemos abrazarnos los cuatro a la vez. Grande, sí. Les mandamos un abrazo también. Espero no estrujarte demasiado. Tengo miedo de romperte siempre. No, Eli es de metal. Sí. Ahí eso, le mangueo a Cristian el bloque que sigue. De ¿qué es? Bandas nuevas. Bien. Hijos del consumo de tracción etílica y después la última oportunidad de Bajo la Piel. estaban sonando en Espíritu bandas? Inmortal. Bandas nuevas, Tracción Etílica con Hijos del Consumo y La Última Oportunidad de Bajo la Piel. ¿Y? ¿Suena lindo? Está interesante. Está bueno que sigan apareciendo bandas nuevas. Uno ya tiene algunas que se han venido a vivir al corazón de uno y que siempre andamos con la manija de cuando salen los discos y cosas así. Pero bueno, si hay más bandas nuevas, el corazón es grande, así que pueden venirse todas. Era tranqui, pero lo elegimos porque queremos justamente mostrar todo lo que se viene, todo lo de este año, todo lo que está saliendo. Y bueno, que elijas, el que quiere, el que está del otro lado, que elija lo que le gusta. Aparte, y ahora con todas estas cosas extrañas que están pasando en la escena, se tiende a creer que el metal es una cosa uniforme, que va toda en la misma dirección, que está toda dirigida por lo mismo. Y aunque vamos todos para el mismo lado en algunas cosas, la diversidad que hay en el metal es impresionante. Y siempre la estuvieron tapando con un dedo porque, no sé, porque no agitamos lo suficiente para cuidar las quintas de algunos. O vaya a saber por qué causas más. Siempre se escondió la diversidad tremenda que hay en el metal, con tantos estilos diferentes que hablan de cosas, a veces las mismas y a veces distintas, pero desde diferentes puntos, y desde afuera no se ve eso. Así que vamos a hacer que, de a poco vamos a hacer que se vea, agitando, que para eso estamos. Bien, vamos con ¿qué temas? Ah, ¿con qué temas? No, es el bloque de uno. Ese cada mismo. Tanto hay alguno, es el bloque de uno. ¿Que dura apenas 10 minutos? Sol de Invierno, de Heroica. We'll be right back. de sol de invierno, renaceré, sentiré mi alma libre otra vez. programa. Es un bloque de uno. Estar... Y había más largos. Sí, lo parió. Yo también me volví peluda para encontrar temas para pasar en ese disco. ¿Sabés qué me hace acordar? Cuando no teníamos un mango y teníamos para una birra, íbamos a lo Rocola y poníamos de las bandas de progresivo, eso que duraban por lo menos 10 minutos. La rima del viejo marinero. Claro, esas cosas. Esas picardías. Sí, ni hablar. Todos lo hemos hecho alguna vez. Sí puede hasta funcionar como sección el bloque de uno. Era Sol de invierno del disco de Heroica. Uy, qué chiste malo. La mitad de uno, el ombligo. No, se te pegó la del... Sí, la del baterista. La del batero. Es malísimo. Nanu, tu chiste es horrible, Nanu. Y bueno, a ella le ha pasado. ¿Quién más sabe? ¿Quién sabe más, no? Sobre cómo se enamoran los bateros. Ah, la batera que se enamoró, sí. Sí, de otro batero. Encima. Por eso. Pero qué chiste más malo, por favor. Bueno, les vamos a ahorrar que se nos escape el chiste malísimo. Qué feo, por favor. Y hay gente que se especializa en los chistes malos. Parece que lo gozaran. Verte sufrir. Ay, sí. Lo peor es que a veces son tan malos que te hacen reír igual. Y creo que esa es la gracia. No podés hacerme reír con ese chiste tan malo. Te fuiste al pasto. Bueno, para evitar la ignominia de sacar al aire semejante chiste tan horrible. Sí. Vamos con un bloque friki. Acá se nos está yendo el invierno, pero a este bloque se le acerca el invierno. Porque aguante. Es un bloque dedicado a una pasión de la mayoría de los metaleros. Un bloque dedicado a los que empezaron a ver la temporada nueva ahora y lograron esquivar la nube de spoilers que eran las redes estos últimos meses. Un bloque con... Dedicado a Juego de Tronos. Rey Cuervo de Vieja Máquina y La Furia del Norte de Interceptor. El invierno se va, pero a estos les viene. Pudiste escapar de la vil injusticia. niña porque nada son. El invierno está por llegar, tal vez, quizás, la noche más oscura traerá terror, verás. El invierno está por llegar, y ahí estaré. Nos hacen la señal de que sí, de que sí, de que ya estamos al aire. ¿Es eso o es headbanging? No podré saberlo. Eso es lo que estaba pensando, a ver si está headbangueando. Sí, dos temas relacionados con Juego de Tronos. Y nos tenía que salir los friki en algún momento. Hay Cuervo de Vieja Máquina y La Furia del Norte de Interceptor. Aguante Maiden, dicen. Aguante Maiden, dicen por acá. Es que sí, ya desde la época de Maiden había en el metal un montón de elementos sacados de literatura, de poesía antigua. Ya estaba Tolkien por ahí en las letras de varias bandas. Ya como hablamos alguna vez, del romanticismo arranca una de las raíces del metal. Poe. Pero tenés bandas con nombres o temas con cosas de Lovecraft. Sauron, no. Incluso acá. Morgoth, no. En la apertura nuestra decía Lórien, que abraza no. al reptante Caos. Sí. Que es un cuento de Lovecraft. Así que esas cosas están por todos. Por de todos Cthulhu. Lados. Cthulhu, qué hijo de. Buah. De Cthulhu, muy mal dicho. Muy mal pronunciado, sí. Pero eso siempre estuvo en el metal. Que ahora, bueno, a más cool ser friki afuera del palo, no significa que esas cosas nunca hayan estado antes. De hecho, bueno, estaba bueno cuando podíamos darnos el lujo de no ser cool, porque se suponía que no lo éramos de todas formas. Ahora que toda nuestra estética y un montón de las cosas que siempre nos volaron el marulo están de moda, como que si no sos cool, como que si no te ves copado, si no sos bonito, qué sé yo, fueras menos. Y antes no era así. Perdonen la nostalgia, pero estaba bueno no tener la obligación de ser cool para que el otro te considerara un ser humano. Y estaría bueno que en vez de ser nostálgicos, seamos retro en esas cosas y nos relacionemos como si fuera 1999, diría Prince. Nada, estoy hablando con Patricia Flores. No, que venga. Saludo. Exacto, pero el problema es que todavía no terminó de grabar nada, así que bueno, estamos en eso. Y bueno, el bloque anterior con Interceptor, que toca en la fecha de las tres potencias, sí, el sábado. Ni que supiéramos y lo pasamos a propósito, porque tocan las tres fechas, sí, seguro. Toca en la fecha de las tres potencias, sí. Este sábado allá en la Cultura del Sur a las 23. Dejó abierta y preparada la cancha para el bloque que sigue con Telesitiados de lo nuevo de Velocidad 22, El Culto del Acero, y después Aquellos Bastardos de Nepal. Porque por más que tengamos las cosas frikis en la cabeza y todo eso, las raíces, la realidad sigue estando ahí. Sí. Atacar la puesta en escena para victimizar. cansado de tanto gritar, oh, tu verdad. Ya estás cansado de tanto aguantar, que son bastardos de señales sin piedad. Con el dinero fabrican la muerte, con el dinero te perseguirán. Ya tu cabeza tiene puesto precio y esos perros los tienes detrás. Velocidad 22, Telesitiados y Nepal, aquellos bastardos. Qué lindo bajo. Y bueno, ahora tuvimos, me desayuné con la tristísima noticia, murió Michael Eric Ain a los 50 años. Bajista de, bueno, de una banda de culto para mí particularmente, Celtic Frost. Y bueno, vamos con dos temas para homenajearlo. Falleció joven, pero le dio muchísimo al metal, así que esa gente no muere más. Vamos con Hellhammer de Horus Aggressor y Celtic Frost Inner Sanctum. Thank you. Aggressor! Infernal punishment, aggressor! caso, en memoria de Marty Gary Kane, bajista de, bueno, de Hellhammer y de Celtic Frost, que es lo que acaba de sonar. Y ahora viene Epigram, Red Moon y Dead Warrior, Escoria. We'll be right back. o no? Recién Escoria de Dead Warrior. ¿Y antes? Red Moon de Epigram. Vinieron dos bloques bastante podriditos, bastante oscuritos para compensar los otros que eran re paz y amor, hermosura, divinidad. Y acá se pudrió todo, como siempre. Paz y amor, una... sí. Velocidad 22 y Nepal. Ah, listo. No, antes. Justo. No, y como en algún momento había que folkearla, es Espíritu Inmortal. Obvio. En algún momento se iba a folkear la situación, entonces como con Sepultura no era suficiente, se armó un bloque así más europeo con Un Sueño No Es Tan Lejano de Work Night y Everlasting Lay de Triana. Para cerrar Espíritu Inmortal sin que le pegue mal tanta extremidad, tanta extremofilia como ha habido hoy, vamos con el bloque folcazo ahora. Pero ahí cerramos. Pero que sí. Hay que despedirse primero. Gente, esto fue todo por hoy. Llevamos el espíritu inmortal en la nuestro sangre. Interior. No, en nuestro interior. Pero en la sangre es un programa hermano al que le mandamos un abrazo muy grande. Y los 29 años para aquellos que están junto al metal. Y los 9 años de espíritu guerrero. Esa, todos juntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene.